La vida de fe, la vida de fe. Desde El juicio rápido JR000432-1/2021 del Estado contra Fénix Rodríguez García y Antonia de la Torre Rivas comenzará en unos minutos en la sala 23. Este es el nuestro. Venga, vamos. ¡Pero si somos inocentes! ¡No sé para qué tanto paripé! No, si no tenemos nada que temer, simplemente tenemos que decir la verdad. Eso es. La verdad siempre por delante. ¡La verdad! La verdad es que las drogas eran de Brian, pero es que eso no podemos decirlo. Bueno, pues entonces decimos parte de verdad. ¿Y mentiremos en la otra parte? ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¡Qué remedio! ¡Uy, qué poca gente hay, ¿no? ¿Qué esperabas? ¿Un juicio mediático? Todos mindundes en este mundo cruel. ¡Mindundi lo serás tú! Yo tengo un futuro prometedor. Será todo lo prometedor que quieras, pero este es el presente. ¡Siéntese, por favor! ¿Usted es Fénix Rodríguez García? Sí, ese soy yo. Y ella es su abogada. Ya saben que deben entrar en la sala con la levita puesta. ¿La qué? La levita, el traje del abogado, ya sabe, es usted novata. ¿Yo? ¿Abogada? No, no, no, yo soy Antonio de la Torre. Ah, ya decía yo que no tenía pinta de abogada. ¿Qué quiere decir con eso? ¡Protesto! Tranquilícese, señora. ¡Señorita! Pues señorita, da igual, la justicia es ciega. Vaya justicia de mierda que no es capaz de diferenciar. ¡Señorita! ¡Si la tengo que llamar en orden! ¿Qué va a pasar, eh? ¡La acusaré de desacato al tribunal! ¡Calla, Antonia! Que nos lo vas a poner en contra antes de empezar el juicio, coño. ¿Pero qué quieres? El vejestorio este que me tiene tirria porque soy una mujer joven y libre. De las tres cosas, solo has acertado con la de mujer. ¡No está permitido cuchichear en la sala! ¿Ves? ¿Ves? Otra vez es que no para de provocarme. ¿Qué cuchichear ni qué cuchichear? Estamos hablando en voz baja, viejo cascarrabias. Que debe de estar usted más sordo que una tapia. Pero Antonia... Se incorpora el cargo de desacato para Antonia de la Torre Rivas. ¿Qué más me da a mí el desatasco del juez este? ¡Desatasco! ¡Digo desatasco! ¡Digo desacato! ¡Maldita sea! Bueno, ¡no desatasco! Como se diga, esto es un ataque a mis derechos. Desde que he entrado, usted me está mirando mal. Si no está de acuerdo con la sentencia, podrá recurrirla a otro tribunal más... moderno, como usted es. Pues claro que lo voy a hacer. Pero Antonia, que somos inocentes, que no hay nada que recurrir. Da igual, yo pienso recurrir todo lo que diga este señor tan anticuado. Pero tú sabes lo que dices, estás loca. Tú calla, que te conformas con las migajas que te arrojan las élites, en lugar de enfrentarte a ellos. Yo solo quiero que no me condenen. Pues eso, las migajas. Bueno, a ver, si es posible empezar de una vez. ¿Dónde están sus abogados? ¿Abogado? Lo que tengo aquí colgado. ¡Silencio! ¡Orden en la sala! ¡Silencio! ¡Silencio! Se incorpora el cargo de desacato. ¿Dónde están sus abogados? ¿Abogado? No tenemos de eso. ¡Me lo temía! ¿Y podemos ejercer la propia defensa? Usted ha visto muchas películas americanas, ¿eh? Aquí, si no se tiene el título, no puede ejercer nada. ¿Pero por quién los ha tomado usted? ¡Yo! ¡Yo soy abogada! Antonia, estás loca. Pero si ni te has sacado la ESO. ¿Usted? Sí, ¿qué pasa? Y voy a defenderme a mí misma y al tolai este que tengo aquí al lado. ¡No! A mí no me defiendes tú. Tú sígueme la corriente. Eso, eso. Sígueme la corriente que se acerca la cascada. Señoría, yo no tengo abogado y rechazo la defensa de Antonia. ¡De acuerdo, de acuerdo! Señorita, díganos su número de colegiada y comencemos de una vez. ¿El número? Ah, sí. ¿Un, dos, tres? El número de colegiado son 5 dígitos. Ah. Verás, 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, pues... 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De verdad es usted abogada? ¿Otra vez me está juzgando por mi aspecto? Ser guapa e ir a la moda no está reñido con ser abogada. Le advierto que puede incurrir en un delito de usurpación de funciones. ¿Me está amenazando? Da igual, da igual. Eustaquio, por favor, compruébelo. Procedamos. Están ustedes aquí porque se les incautaron 3 kilos de sustancias psicoactivas. ¿Qué es eso? Drogas. Son drogas. ¿Se declaran inocentes o culpables? Inocentes. ¿Inocentes? Turno para el señor fiscal. Los acusados fueron sorprendidos en una fiesta ilegal portando una bolsa de sustancias estupefacientes. Ambos estaban colocados hasta el punto de no reconocerse el uno al otro a pesar de ser pareja. El varón, en ese estado, llegó a agredir a su novia. Estaba drogado, no me enteré de nada. ¡Silencio! Puede proseguir. Gracias, señoría. Decía que la agredió y se burló de ella y de los policías que procedieron a la detención. Cuestionado por el contenido de la bolsa, balbuceó algunas afirmaciones que constan en el sumario, que nos hacen deducir que él es el narco. En su declaración posterior en comisaría negó su participación, pero no aportó nada que le exonerara. También consta como promotor de un prostíbulo, asunto que está siendo investigado. Otros antecedentes son un simpa en un restaurante de Caño Roto. Señoría, estamos ante un delincuente habitual. No es cierto, señoría. Un despojo de la sociedad. ¿Un despojo, dice? Incluso ha procedido a cambiarse el nombre, por lo que sospechamos que puede pretender fugarse. No es cierto, señoría. Repito, soy inocente. ¡Silencio dicho! Por ello, solicitamos prisión de 1 año y 3 meses para él. Para la señorita en calidad de cooperante necesario, solicitamos pena de prisión de 1 año y 1 día. ¡Cárcel! Para mí, que no he roto un plato en mi vida. ¿Y a eso le llaman justicia? ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Nos va a condenar siendo inocentes y sin escucharnos! Aquí mi fiel Eustaquio me comenta que no consta usted como abogada. Por tanto, no tiene turno de palabra. Y solo queda por mi parte dictar sentencia. Cosa que voy a hacer ahora mismo. ¡Confieso! ¡Confieso! El culpable es este liante que siempre me ha llevado por la calle de la amargura. ¿Será el mentirosa? ¡Soy inocente! ¡Una víctima más de este ser demoníaco! Miente más que habla. Mi único delito fue quererle. Me está bien empleado, por ser tan buena. Señoría, ruego que no haga caso. Los dos, repito, los dos somos inocentes. Ya me decía mi madre lo de que no me convenía. Guárdense la cháchara para la cárcel, que van a pasar allí una buena temporada. ¿Cómo? ¡Yo te mato, te mato! ¡Antonio, Antonio, te para! Mato. ¡Para, que lo vas a estropear más aún! ¿Quién dicta justicia aquí? ¡Ahora no eres tan valiente, eh! ¡Suéltale, que le vas a matar! ¡Te mato, te mato! ¡Que le vas a matar! Y colorín colorado, el cuento de Antonia ha terminado. La monda, monda, monda. Es la monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en la onda de Caño Roto. La onda.cc. La onda arroba la onda. La monda arroba la onda punto cc. La monda, la onda, la monda, la onda. O la monda onda. La monda arroba la onda.